Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 17 de junio. El onubense Manuel Carrasco ofrecerá un concierto en Ubrique el próximo domingo 11 de septiembre, espectáculo incluido dentro de la gira Bailar el Viento. Así lo ha anunciado este mediodía el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. El concierto tendrá lugar, como decimos, el 11 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique. Desde festejos aún se trabaja en el cierre del precio definitivo de las entradas, que va a depender de la ubicación dentro del coso ubriqueño. La intención es que las entradas, un total de 6.000, se pongan a la venta en la última semana de junio. Estamos totalmente en contacto y diariamente con una cantidad de artistas que se pueden ofrecer a este ayuntamiento para organizar distintos conciertos, y uno de ellos pues el concierto de feria este año, pues que vamos a traer a la Plaza de Toros de Ubrique, que es el concierto que será el domingo día 11 de septiembre, de Manuel Carrasco, el concierto de ese artista que se encuentra actualmente en la pole position, como se puede decir, dentro de esos artistas, pues lo tendremos en Ubrique el domingo 11 de septiembre, el domingo antes del comienzo de nuestra feria y fiesta. Empezamos a hablar con el gerente y con él hace ya bastantes meses, debido a que la gira la tenía totalmente cerrada. Nos comunicaban que era imposible hacernos un hueco, pero bueno, al final pues hemos tenido la suerte de poder llegar a un acuerdo con él. Nuestra idea principal era la del sábado, que es el día importante, pero el viernes actúa en Albacete, y debido al traslado de los camiones para tanto escenario y demás infraestructura que él lleva para este espectáculo que monta, pues nos era inviable el sábado debido al tiempo. Entonces nos comunicaron que el domingo se veía un buen día. El aforo tampoco de la Plaza Toro, un aforo de 6.000 personas, tampoco un aforo bastante grande, y como se encuentra actualmente Manuel Carrasco, que suele llenar en Sevilla 45.000 personas, en Córdoba 35.000, en el puerto también otra cantidad grande, esperemos que la Plaza de Toros pues se quede pequeña para ver ese espectáculo que suele hacer. Y entonces pues lo hemos cerrado para el domingo, una semana en la que los ubriqueños normalmente pues no suelen trabajar debido a que es la feria, y esperemos pues eso, que todas las personas pues que quieran pasar esa buena noche en ese espectáculo pues puedan disfrutar de él y guardarse esa fecha para venir a Ubrique. Pues estamos ultimándolo, me imagino que andará 20 y pocos euros la entrada de grada, y la de ruedo pues no creo que llegue a los 30 euros. Esos son los planes principales que tenemos desde el equipo de gobierno. Nos falta cerrarlo sabiendo también lo que es el coste íntegro del concierto, y una vez que lo tengamos pues esperemos que en pocos días, yo creo que para último de este mes, pues que tendremos que sacar las entradas a la venta, y ya pues iremos avanzando, porque lo hemos terminado de cerrar a la cosa de un par de horas, cerrarlo ya con él completamente. Entonces para nos queda hacer el trabajo de números para culminar lo que es todo el desarrollo de este concierto, que barajábamos otras fechas, pero no nos gustaban, y hemos visto conveniente tenerlo disponible para el domingo. Pues esperemos que eso, que se quede pequeño, que es lo que la idea que tenemos. También el espectáculo que él suele realizar es bastante bueno, se espera que vengan gente de distintas localidades, y nada, como te estoy diciendo, pues a final de mes pues pondremos las entradas a la venta, y nada, con esa ilusión de que la gente coja con muchas ganas lo que es en los fuegos, la Virgen, que se queden aquí durante toda la feria y en medio pues tendrán ese gran concierto como es el que vamos a realizar aquí en Ubrique. Los conciertos, el anterior que se hizo y el de este próximo viernes, pues es una de las armas más avanzadas, y este es más juvenil, una edad comprendida entre 18 y 35, 40 años, que son la afluencia y los fans que suele tener Manuel. Pero bueno, como es un artistazo, creo que la edad de son las edades en este caso pues comprendida para todos. Yo creo que habrá de distintas edades, y todo creo que se llenará, y serán pues todos los que les guste el tipo de música de Manuel pues estarán acompañándonos el día 11 a las 10 de la noche, que creo que en principio será el horario del concierto. De relevancia pues tenemos ahí algunos más para último de agosto, pero no sabremos si podremos llegar a algún tipo de acuerdo. Y con respecto pues a uno de los que le pongo mucho interés al concierto que quiero realizar, no sé si lo realizaré en varios días, a lo mejor en varios viernes, es de todos los artistas ubriqueños, que quiero darle su sitio, porque están subiendo como la espuma y están haciendo una labor bastante importante, y entonces pues le estoy preparando un concierto para que todos los artistas ubriqueños que están creando sus nuevos discos y saliendo fuera de Ubrique para poder cantar, pues tengan sus buenos viernes de música, y todos ubriqueños pues también disfrutemos de ello. Me imagino que será último de agosto, pues tendremos que barajar los dos viernes, porque son bastantes grupos, y entonces pues una vez que lo tengamos cerrado, pues también lo anunciaremos para que los ubriqueños puedan disfrutarlo también. Cambiamos de tema. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio, hoy hemos contado con la intervención del candidato número uno al Senado por la provincia de Cádiz del Partido Socialista, Francisco González Cabaña. El candidato socialista ha hecho hincapié durante su intervención en la importante labor que se realiza desde el Senado. Probablemente el papel del Senado se ha visto denigrado, en cierta forma, cuando los partidos políticos o un mismo partido político tenían mayoría en el Congreso y a su vez mayoría en el Senado. Y es verdad que en esas situaciones el Senado ha jugado un papel subsidiario con respecto al Congreso. Pero me remito, para mostrar la importancia que puede tener el Senado, me remito al resultado electoral del 20 de diciembre, donde el Partido Popular pierde su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y hay una serie de votaciones de reforma en las que sí coincidimos la mayor parte de los partidos que estábamos presentes en ese Congreso después del 20 de diciembre. Y por lo tanto se aprueban propuestas que, al no haber un gobierno, no pudieron tener el rango de decreto ley o de ley, pero que si hubieran tenido el rango de decreto ley o de ley, habrían tenido que ir al Senado para lo que se llama la segunda lectura de esas leyes. Y ahí el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Desde esa mayoría absoluta, el Partido Popular habría bloqueado todas las iniciativas que el Congreso hubiera aprobado. Imaginemos que las reformas necesarias en este país, entre ellos las reformas de la Constitución, se aprueban en el Congreso y llegan al Senado, y el Senado tiene que aprobar también esas reformas constitucionales, porque así está contemplado en la Constitución española. Pues el Partido Popular habría parado toda la reforma. Por eso es importante el Senado. Es verdad que el Senado precisa de reformas, de su propio objetivo, de su propio funcionamiento. Y el Senado tiene que tener una orientación que ya los socialistas lo definimos en nuestra conferencia de autonómica de Granada. El Senado tiene que tener una orientación totalmente territorial, es decir, tiene que ser la Cámara por excelencia de representación del Estado de la Autonomía a nivel del Estado español. Y para eso hay que reformarlo. Y para eso, lógicamente, el Partido Popular tiene que perder también su mayoría en el Senado. Teniendo en cuenta que la votación al Senado, y a mí me gusta insistir mucho en ello, no es una votación fácil, porque estamos muy habituados en el sistema electoral español a las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, tú coges la papeleta de un partido y votas entero a ese partido. Mientras que en el Senado son listas abiertas. Sí, las únicas listas abiertas que hay en el sistema electoral español son esas. Precisamente una de las aspiraciones de regeneración del Partido Socialista, las listas abiertas. Son listas abiertas y no bloqueadas. Y el ciudadano tiene que tener claro que puede votar hasta tres candidatos. Son cuatro los que se eligen en la provincia, pero puede votar hasta tres. Y con bastante frecuencia hay mucho voto en blanco o mucho voto nulo. Porque incluso hay ciudadanos que entienden que, echando la papeleta del Senado, ya han votado a su partido. Y mire, no, la papeleta del Senado tiene que tener las personas a las que quiere votar, las tres personas a las que quiere votar, tienen que tener sus cruces puestas. Y son cruces, no son subrayados, no son tachaduras. Como digo, si miramos cualquier elección, y sobre todo las últimas del 20 de diciembre, nos damos cuenta que el mayor número de votos nulos y de votos blancos se van al Senado. Pero no porque la gente tenga conciencia en general de que el Senado es menos importante, no. Es por el propio sistema de votación, que además es, como digo, el que más personalmente me gusta a mí, el de las listas abiertas, y el que defiende mi partido para todos los procesos electorales. Por lo tanto, el Senado hay que mantenerlo, pero el Senado hay que reformarlo. Hay que darle esa vocación territorial donde, como decía antes, la estructura que que ahora mismo es autonómica y que en algún momento pudiera ser federal de España, esté representada. Y lo local, lo municipal, vaya de los manos de lo autonómico también a ese foro parlamentario que sería el Senado. El Partido Socialista ganó las elecciones al Congreso de los Diputados en esta provincia el 20 de diciembre. Y sin embargo, el senador más votado fue un senador del Partido Popular. Es verdad que yo fui el segundo. Pero lo lógico es que si tú tienes mayoría en el Congreso, tengas mayoría también y los tres senadores de cuatro, tres de los senadores sean del partido que gana las elecciones. Y no fue así. El Partido Popular obtuvo el primero, el tercero y el cuarto. Y nosotros el segundo solamente. ¿Por qué? Porque el votante del Partido Popular es un votante muy disciplinado. Y la carta que le manda Rajoy a su casa, esa va a misa. Entendiéndonos bien, va a misa de la urna. Mientras que el votante del Partido Socialista y de otros partidos, con bastante frecuencia, es menos disciplinado en ese sentido y puede incurrir con más facilidad en la votación al Senado, puede incurrir con más facilidad en errores del tipo de lo que le he estado diciendo. En lo que se refiere a los actos de campaña electoral de Unidos Podemos, se informa que el próximo lunes 20 de junio la secretaria general y parlamentaria de Podemos en la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, visitará nuestro municipio. Lo hará acompañada por la también parlamentaria de Podemos, Libertad Benítez. El acto tendrá lugar en el centro de la Avenida de España a las 11 de la mañana. Las parlamentarias andaluzas mantendrán un encuentro con colectivos vecinales y realizarán un recorrido por el centro de la localidad. También para el próximo lunes 20 de junio el Partido Popular de Ubrique ha informado que se va a llevar a cabo un acto de campaña en su sede social en la calle Zarco número 10. Se contará con la participación de las candidatas al Congreso por la provincia de Cádiz por el Partido Popular, Teófila Martínez y María José García Pelayo. Se invita a todos los simpatizantes y militantes del Partido Popular de Ubrique a asistir a este encuentro. Pasamos a destacar las citas para este fin de semana. Hoy viernes, los colegios públicos ubriqueños celebran sus respectivas fiestas de fin de curso a partir de las 9 de la noche. Los alumnos despedirán definitivamente este curso el próximo miércoles 22 de junio, dando paso a las vacaciones de verano. Las clases no se volverán a retomar hasta el lunes 12 de septiembre. También hoy viernes la Peña Flamenca de Ubrique celebra la penúltima fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 de la noche se contará con la actuación al cante de Pepi Morales Lachale de Ubrique y Carlos Guillén de Mairena del Alcor y al baile Mariana Martínez de Sevilla. Ya mañana sábado a las 12 del mediodía tendrá lugar la última función de la obra Alicia en el País de las Maravillas por parte del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves. Tras la representación se realizará el acto de entrega de diplomas a todos los participantes en este taller durante el curso 2015-2016 por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. También mañana sábado la Asociación de Vecinos Antonio Vega y la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio celebran sus respectivas jornadas de convivencia vecinal organizadas con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Y además, dentro de la programación que la Delegación de Cultura ha diseñado para promocionar el yacimiento romano de Ocuri, mañana sábado a partir de las 10 de la noche tendrá lugar la celebración del taller de iniciación a la astronomía y una observación astronómica. El taller será impartido por técnicos del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera. Las últimas entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri al precio de 3 euros. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.